contemporáneos escribieron: tuvo una vida larga y feliz. Creó infinidad de tragedias preciosas y murió sin conocer la desgracia. Escribió más de 100 obras, pero solo se conservan 7 de ellas, aunque estas demuestran que Sófocles fue uno de los mejores poetas trágicos de la antigüedad. Sé osado. Lo que los sueños te traen con la luna, los rayos del sol se lo llevarán. Hijo mío, no hay mejor regalo que la vida. Como ocurre con otros poetas antiguos, no se conoce demasiado sobre Sófocles. Nació en Colono, un pueblo cerca de Atenas. El autor haría conocido su lugar de nacimiento por medio de su tragedia Edipo en Colono. Era hijo de un rico armero llamado Sófilo. Otorgó a su hijo la posibilidad de recibir la llamada educación ateniense, que fomentaba el libre desarrollo del cuerpo y el espíritu. El joven Sófocles se inclinaba por jugar a la pelota y estudiar música. A los 16 años fue elegido director del coro de muchachos que dedicaba himnos a los dioses para celebrar la victoria contra los persas en la batalla de Salamina. Esta batalla conecta a 3 de los mejores poetas trágicos de la antigua Grecia. Esquilo participó en la batalla de Salamina. Sófocles le glorificó por ello. Y Eurípides nació en esa época. Según ciertos estudios, en el año 480 a.C., Sófocles ya había comenzado a labrar su trayectoria como poeta trágico. Pero no fue hasta 12 años después cuando debutó como poeta trágico en las Dionisias, el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas, y se hizo con el primer premio derrotando al gran Esquilo. Según la opinión de sus contemporáneos, Sófocles elevó la tragedia a un nivel superior, añadiendo un tercer actor en la escena y dando un mayor juego al diálogo. El escritor Diógenes Laercio expuso la historia de la tragedia griega de la siguiente manera. Si uno quiere atribuir a Esquilo todas las innovaciones escénicas, como por ejemplo la luz y el estruendo de los rayos, las máscaras y los cantos, los atuendos ceremoniales de los reyes y las ropas de lana de los profetas, uno debería pensar que quizás Sófocles inventó todo eso. Además, a diferencia de Esquilo, Sófocles se centró, más que en el argumento, en los sentimientos y los sufrimientos de los hombres. Sófocles admiraba la fuerza mental que un hombre es capaz de demostrar. En su famosa obra Antífona, Sófocles comienza el estribillo diciendo: «Hay muchas maravillas en el mundo, pero el hombre es la más maravillosa de todas ellas». Con obras como esta, Sófocles se convirtió en uno de los poetas más conocidos de la antigua Grecia. En el festival en honor a Dionisio, ganó el primer premio en más de 20 ocasiones y el segundo más de una docena de veces. Pero nunca se permitió quedar el tercero, que para él sería el último puesto. Escribió más obras que muchos autores, 123 dramas, pero solo 7 han llegado a nuestros días. Ajax, Las Traquinias, Electra, Filoctetes y la trama de la familia del rey Edipo fue quien otorgó la mayor fama a su autor. La trama consta de las tragedias Edipo rey, Edipo en Colono y Antígona. En la tragedia Edipo rey se narra la caída de Pericles al mando del estado ateniense y se interpreta de una forma muy creativa. En la historia, los años de su gobierno se conoce como la época de Pericles, el período donde Atenas era fuerte y próspera. Sófocles era uno de los mejores amigos de Pericles. En el año 440 a.C., ambos fueron elegidos estrategos y participaron en la expedición ateniense contra Samos, acontecimiento que recoge Plutarco en sus Vidas Paralelas. El poeta jugó un papel muy activo en la vida pública de la polis. Incluso cuando Sófocles era ya un hombre muy mayor, fue elegido como uno de los 10 consejeros que supuestamente devolverían los años dorados a Atenas. Sobre la vida personal de Sófocles se desconoce la mayoría. Solo se sabe que tuvo 5 hijos, Hay quien piensa que un hijo de Sófocles, llamado Lofón, intentó atribuirle a su padre una enfermedad mental causada por su avanzada edad. El poeta dijo ante el tribunal: «Si estoy loco, no soy Sófocles. Si soy Sófocles, no estoy loco». Y a continuación recitó el comienzo de la tragedia de Edipo en Colono. Con admiración, el jurado se percató de que en efecto se trataba de Sófocles y por lo tanto no podía estar loco. La tragedia de Edipo en Colono fue llevada al escenario por su nieto, también llamado Sófocles. La representación tuvo lugar justo después de que, con 90 años, su abuelo Sófocles falleciera. Sófocles también era conocido por su afán a la religión. Según algunos historiadores, antes de que el templo para Asclepios, dios de la medicina, fuera construido en Atenas, Sófocles adoraba al dios en su propia casa. En su tragedia, un hombre antes de morir conoce a las parcas. En uno de los fragmentos que se conservan, Sófocles advertía: «El hombre ha de admirar y valorar el júbilo de hoy. Los dioses cubrirán el mañana con mantos grises y oscuros».